con mi amigo Franco. Hola. Hola. Y además, bueno, está mi amigo Gaspar Espejo. Gaspar, saluda. Hola, buenas noches. Gaspar. Yo soy Gaspar. Gaspi, ¿qué haces tú? Yo estudio publicidad. Tengo un proyecto para hacer un programa de televisión, en el cual es como el siguiente paso esto, que se va a demostrar que cualquier idiota también puede salir en la tele. Bonito. Esos son mis proyectos. Soy parecido a mis papás, entonces tampoco hago mucho. Eso. Bueno, pero lo importante es que este es nuestro programa y podemos invitar a quien queramos, así que bienvenido, Gaspi. Me importa un pico lo que opinen. Oye, Gaspi, tú eres drogadicto, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue tu experiencia, man? Tuve un problema porque yo era adicto a los esteroides, a la marihuana y alguna otra sustancia prohibida. A todo esto Gaspar como que se pega en los ojos, se tira el pelo, está desesperado. El tema no me gusta porque feliz seguiría siendo drogadicto, pero me pillaron un poco, entonces tuve que dejarlo. Oye, ¿y te comió el jabón del baño realmente por ansiedad? Lo último que hice fue, me piqué un jale con benzina. Y quedé más prendido que la cresta. El problema fue que yo fumo mucho, soy una persona bastante tensa. Y después de haberme pegado el jale, prendí un cigarro. ¿Ya? Y me quemé la mitad del rostro, weón. Entonces, padre, esa weá ahí. Con razón, weón. Pero igual estoy como reconstruido, weón, ¿eh? Sí, estoy relativamente reconstruido. Sí. Bueno, antes era bastante más mino, weón. Ahora soy como Freddy Krueger, weón. Oye, bueno, hablando de este tema, ¿quién ha gastado el sector con mayor desarrollo creativo de este país? No sé, Mono, Gaspi, ¿ustedes han gastado, bueno? La delincuencia, pues, bueno. O sea, ¿tú crees que acá los publicistas, con todo respeto, Gaspi, tienen mucho desarrollo creativo? ¿Tú has visto los delincuentes hoy en día? Vaya al centro, compadre, y te asaltan, bueno, con una manada de quiltros, pues. Bueno. Compadre, una jauría, weón. Compadre, bueno. Hay uno elegante y yo veía como le mordió unos quiltros y te veía bien un pitbull, compadre. Una joya de pitbull mordiendo al weón, pues. Un weón muy sofisticado, pues. A mí el tema que me impacta es que si en Chile usáramos esa misma creatividad para cosas positivas, seríamos potencia mundial, seguro. Fue el primer país donde se pirateó Harry Potter, por ejemplo. Claro. La Pasión de Cristo estaba acá antes de que la actuaran, incluso. Pionero en la delincuencia, pues, güey. Pionero. Quizás deberíamos dedicarnos a eso, a ser potencia mundial en delincuencia. Yo creo que por primera vez seríamos primeros en el mundo en algo, lo cual, bueno, es bastante positivo. Nosotros la solución para esto que asaltan con los perros es tirar varias perras de celo por todo el centro de Santiago, pues, weón. ¿Para qué, weón? Porque los perros así, su atención sería a montarse a las perras de celo, weón, y no a asaltar a la gente, pues, weón. Puede ser, weón, pero me gusta esa weón como violenta, así como salir como vestido negro, un perro bravo y atacar a los delincuentes. O comprarte un león. Un león, ¿no? Salir con un león, dejarle la cagada. Hombre potente, tengo más plata que tú, delincuente. Sí. Que más bravo, nadie conoce, si puta traí puro pulmazo, si fue una weá agresiva de rap, weón. Bueno, ¿y el pitbull la hace, weón? Nah, weón. Imagínate, con panteras, con padre negra, así, sí, como erótico. Le ponía estos collares góticos, claro, weón. Y vos, compadre, te vestís como una, o sea, como una weá tipo Matrix, una espada, compadre. Una espada y un corvo, un corvo. Y unas pistolas cuáticas, sería lindo, weón, Bueno, los delincuentes ahora sofisticados, weón. Asaltan con gente drogándola, pues. Tú cachaste esta pobre señora, weón, que llegaron, le frotaron, creo, una pastilla LSD, no sé cómo funciona, tú no puedes iluminar acá, Gaspi. Y la señora empezó a ver cosas y le robaron 30 millones de pesos en joyas, pues, weón. No, madre, en serio. En serio, la hija. Le frotaron eso y la señora se fue a su casa y le dio todos los delincuentes y lo pasó la raja, pues, weón. No, pero bueno, 30 millones de pesos, no. En joyas, weón. En joya, serio, sí, no. En la caja fuerte, weón. ¿Tú qué opinas de esa cuestión, Gaspar? Yo estoy absolutamente choqueado. Bueno, para los que no saben cómo funciona el LSD, se los voy a explicar. El LSD es una sustancia líquida, la cual tiene que ser... Estos son los beneficios de tener un drogadicto en el programa. Sí. Pues prosigue. Bueno, voy a continuar. No me interrumpan más, por favor. Uh-huh. Perdón. El LSD es una pastilla, o sea, no es, es una sustancia líquida, la cual debe ser disuelta en jarabe de berenjena. Una vez que esta pastilla está disuelta, se frota en las zonas erógenas del cuerpo y esto produce cierto grado de excitación. Me imagino que la señora... Tenía 70 años. 70 años. Tenemos dos teorías. Una, que el ladrón está muy necesitado para haber pasado por zonas erógenas de la señora. O la otra es definitivamente, Felipe, que ¿Qué, Gaspar? ¿Qué? Cuéntanos. Ábrete, ábrete, si te lo programa lo que queremos. Sí, pues. Dios mío, no me funciona la mente de nuevo, he perdido la idea. Estos son secuelas de las drogas. Ya saben, niños, lo que pasa, van a ser una persona como Gaspar y se siguen drogándose. Oigan, bueno, pero la otra posibilidad, Gaspar, es que haya pasado el gallo y le haya frotado la parte superior del seno. Del seno. Como el inicio del seno. ¿Cachai? La canal. Eso ahí, y cachai, ahí cago erógeno, ¿no? Igual erógeno. Es bastante erógeno. Sí, efectivamente. Pero ¿qué cosas ve la señora? ¿Qué cosas ves tú cuando te suministra el LSD, weón? Oye, antes de esto, mira, estoy mirando acá el diario, weón. Tenemos Dogo de Burdeo para la pandilla. ¿Mm? Es bravo, weón. ¿Cuál? El Dogo de Burdeo, weón. Es buen perro ese, weón. Si podríamos, llamemos a preguntar o más rato. No, ya, lo que pasa es que, no, mira, weón, yo quiero seguir con este tema, weón. Yo estoy preocupado por esta señora, weón. Yo voy a dejar reservado, no pasa la mitanza, preguntemos realmente cuánto vale el Dogo Burdeo, weón. Ya, pues otro día llamamos, pues, weón. ¿Cuánto costarán esos perros, weón? Pero llamemos más rato, weón. Pero ya, preguntar en serio, como por nosotros, en verdad, yo tengo la iniciativa de armar la pandilla, hacer toda esta weá, weón. ¿Y con qué ropa nos vestiríamos, weón? Puta, como yo, sé que yo me encuentro que pica mucho más, weón, que la cuestión tipo Matrix. ¿Ya? La capa, compadre. La capa negra, compadre, negra. Y con sea negra, con calzoncillo rojo. Y nada más, pero sin una capa y calzoncillo, medio exhibicionista. Pero esa weá pero sí, no, pero igual lo puedo tener de abajo, como ¿cachai? Como el pantalón un poco bajo, así como que la orilla sea el calzoncillo rojo, ¿cachai? Pero si no, lo eres, pues, weón, si no, la pandilla de Salvadores, weón, contra los Kilson. Sí, pues, weón, y mataríamos a todos los delincuentes de este país, pues, weón. Qué lindo, weón. Pitea a un delincuente, pues, weón. Pitea a un delincuente con perros, pues, weón. ¿Cómo es la dinámica este del asalto? Yo no entiendo. ¿Están entrenados estos Kiltros? Parece que lo entrenan, le darán de comer no sé qué cresta y llega un compadre y lo dirige a ¡ataca! ¡Ataca! ¡Ataca! Y el perro llega y ataca, pues, y empieza a comerse a... Yo estoy ahí, el pobre, un Kiltro cagó, compadre, y lo arrastra de la mano, el pobre, bueno, saltado, compadre, y después como que lo peor es que los delincuentes venían como compasivos, pues, compadre, madre, se saca ya, y le quitaron la... Y después como los buenos compasivos, como que se tendría a entender que los buenos, así como que el mensaje subliminal a la cámara de la municipalidad de Santiago, bueno, oiga, esto yo lo hago por necesidad, pues. Ah, no, claro, que, bueno. Porque bueno, lo asaltaba, le quitaba la weá y después iba a sacar a los perros, le pegaba a los perros, weón, para que no lo siguieran mordiendo, weón. Y después como que le daba una bailadita al weón, ¿ah? Perdón, compadre, ¿ah? Se iba, weón, se iba con el pitbull, compadre, los ocho mierda, weón, pues, weón. Sí, pues llega el weón, lo asalta a los perros, le saca la guitarra, saca toda la weá y se va, pues, y después le pide perdón, si ese es el delincuente chino, te fijas un delincuente educado, sí. Te fijas ese que tú estás ahí, no. Tú estás, weón, tú estás puta, vas, weón, en la micro, compadre, tenía el reloj de tu abuelito, pues, weón, ¿ah? El reloj tenía el abuelito, la weá, weón, y está ahí, puta, está ahí arriba de la micro, weón, y llegan dos flights, compadre, yo. ¿Qué hora es, compadre? Puta, no tengo hora, weón. ¿Cómo que no tenía hora, weón? Se te nota ahí lo más reloj, weón, ¿ah? Oye, weón, dame el reloj, weón. Puta, compadre, no, weón, es que puta esta weá, la quiero mucho. ¿Cómo que la queréis mucho, weón? Es una weá material, weón, me lo dármelo. O sea, hasta la suya, weón. Pero, weón, el reloj me lo regaló mi abuelo, weón. Y ahí como que el weón te mira y siempre está el ladrón malo y el ladrón bueno, ¿te has fijado? No, weón, quítale la weá, ya con su madre, cuando te vas a te cagar, weón, te pillas. Con el ángel, weón. Claro, y después llega el otro, el delincuente compasivo, porque Chile hay delincuente compasivo, weón. Y dice, no, compadre, se lo dio el abuelito, se murió el abuelito, ya, amigo, perdón, amigo. ¿Qué me puedes dar? ¿Tiene una luquita? Un cigarro, una cosa así, bucha, y ahí tu puta le decís, sí, compadre, puta, weón, gracias, weón. Y vos lo peor es que te quitan las tres lucas que tenías en la heredera, pero vos te sentías agradecido, weón. Sí, sentías agradecido. Le diste tres lucas a un saco wea que te asustó y que te mostró un cuchillo, weón, y sentías agradecido porque no te quitó el reloj, weón. Si por eso es un agradecido al delincuente, al delincuente, buena gente, un agradecido, eso es lo peor de todo, weón. Vos le agradecías al concha de tu madre por no te quitó el reloj, pero te quitó tres lucas, le agradecí, weón. Gracias, puta la weá, weón. Al final es un agrado que te asalten, pues. Sí, pues un agrado. Rico. Oye, gracias, nos vemos la otra. Tú estás con tu amigo así, puta, vos te lo asaltaron, lo dejaron en calzoncillo, otro que lo amenazaron de muerte, weón, ya vos decís, no, compadre, mi asalto fue un agrado. Igual, bueno, ¿qué micro vas a tomar mañana? Sí. No, la 4-5. Weón, ándate en esa, fue caro. A mí, yo podría decir, puta, mi asalto fue un agrado, weón, este weón no me quitó el reloj. No me lo quitó, weón. Fue cacho que era mi abuelo, era un delincuente con corazón, compasivo, weón. ¿Cómo puede ser esa weón? Oye, weón, yo quedé muy, muy, muy metido, weón, con esta pobre señora. Y yo quiero, la verdad es que Gaspi, disculpa, no es porque tú no nos podías dictar cátedra del tema, pero a mí me gustaría llamar, weón, y preguntar más cosas acerca de esto del LSD, weón. ¿Te tienes que si hacemos un llamado, weón? Llamo, weón. Démosle. Mira, ¿qué? Algo está diciendo acá. Bueno, pongamos el manager, el gerente. Primero, para ponernos en onda, pongamos un tema. ¿Cuál tema? Vamos a poner uno de tu cacha, estos cabros eran de Liverpool. ¿Cómo se llamaba? Eran cuatro gallos. Ah, no puede ser así como medio hippie. Sí, no, al principio. Y esto le dan al sello, creo, ¿no? Sí, no, hicieron creo una canción que todo el mundo decía que si es o no es, ¿cachai? Ah, ya, espera, no la pongáis todavía a gerente. Y nada, pues, weón, yo creo que ese sería como un buen tema para ponernos en onda, weón. Los gallos, ¿cómo se llaman? Los mits. No, lo, no, pues weón. Se no, llaman weón. Los suéteres. Los suéteres. De suet, no. No, de suéter. No, una weón parecía. El suéter, el polar. No, el bolero. ¿Hay cachado las minas ahora que usan bolero porque están de moda? ¿Quiénes son los boleros? Los boleros son como chalecos chicos. Ah, no, no, no el bolero. No, no, no el bolero. Una weón como con cuello parece. Sí, esta weón era en inglés, los weón. Sí, puta. Liverpool. Liverpool era. Era John Hopkins. No, no, no, no, no, no, no. John. Limus. No, no, no, no, no. Cacha, weón, el gerente tiene un hombre musculoso, una foto de ese. Oye, ¿qué estáis viendo, weón? ¿Qué estáis viendo, compadre? No, ya sé, weón. ¿Qué? Los Beatles, weón. Los Beatles, esa weá, compadre. Oye, pero vamos a decirle acá a nuestro amigo. Vamos, weón, que... vamos a poner un tema. Tengo que ponerte un tema. Pero espérate, weón, espérate. Además que lo cortamos la mitad, porque si cachamos que queremos hacer la mitad antes, cagaron y cagaron con la canción nomás, pues, weón. Sí, pues total en nuestro programa. Entonces, lo que opinen. Antes de pasar al tema. ¿Qué? ¿Qué? Hablando del tema de la delincuencia, yo tengo una triste historia. Cuéntanos, comparte, ábrete. Me asaltaron 4 veces y el mismo weón. ¿En serio? Fue como el caso que contaste tú. ¿Vos hiciste amigo? Bueno, me tenía casero. Sí. Y el weón llegaba, aparecía en la calle y le decía, ¿sabes que ya conozco el procedimiento? Y empezaba a hacer la puerta. Decía, Gaspar, por favor. Gaspar, sí. Por favor, ¿sí? Gaspar procede, puto, y yo más que me sacaba la billetera. Hasta que un día me trató de quitar una chaqueta que era de mi hermana. Mi hermana... Me sacaba la cresta cuando chico, como porque era mucho más grande que yo. Ah, el chief. El jefe, sí, ah, y mano, complicado. Puta, sucedió que yo preferí enfrentarme al delincuente que enfrentarme al jefe, como. fue súper triste, weón, porque yo iba en la micro y puta, acumulé toda mi hombría y le dije, puta, estoy cansado de pasarte mis weas, como. Sí, salió con un gallito en la mitad, como. Entonces salió, estoy cansado de pasarte mis weas. Y toda la micro, en vez de apoyarme, hizo. Pero al final no le pasó la chaqueta, ¿no? Esa es mi historia. Ah, ya, ¿vos no te salió? No, no, me salió persiguiendo. Ah, ya. Me salió persiguiendo y yo me metí en un hotel. ¿Ya? Y el primero chocó con la puerta. No, chocó en el hotel. Un hombre así como... Y te quería atacar. Mutombo, mutombo. A ver, para que yo te defienda y te compre todo lo que quieras. A mí me excita ese tarde. No, fue fuerte. Me salió un Marcelito, perdón. Sí, pero... De repente aparece Marcelito. Sí, a mí. Soy un menor de edad ya. Ay, no lo digas de esa manera, como que me gusta eso de tocar. Soy lascivo, eso es la verdad, lascivo. Oye, ya, ordenémonos, weón. Vamos a poner los Suéteres, los Beatles, Lucy in the Sky, Diamonds. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turn. Hola amigos, estamos en uniradio.cl y la dirección de Messenger es monoyfranco@hotmail.com. Bueno, como les decíamos antes de irnos a pausa, vamos a llamar al Fono de Drogas porque yo necesito información acerca de esta señora y todo sobre el LC, porque a mí me tiene muy preocupado este tipo de asaltos, weón. Bueno. ¿Aló? ¿Qué número es este? El 6892-691. ¿Es el Fono Droga este? ¿Ah? ¿Fono Droga? Sí. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con José. ¿Juan José? ¿Ah? ¿Con José? Sí. Oye, tiene linda voz usted, José. Oiga, bueno, vámonos. Yo quería llamar para preguntar, ¿este teléfono es confidencial o no? O sea, aparte de usted y yo, nadie más está escuchando nadie esto. Nadie más está escuchando ni nadie más lo va a saber. Ya, José, te cuento. Disculpen, soy un poco vieja yo. Tengo 70 años, así que es un poco inusual que yo la llame por esta, por este tipo de cosas, diga. Pero le cuento, a mí me tiene un poco preocupada, no sé si usted vio en las noticias este asalto que hubo hace poco de estos tipos que asaltan con LSD. Ya. A mí me tiene un poco preocupado esto porque me pasó algo similar y la verdad es que me gustaría saber cómo funciona esto. Yo empecé a ver cosas, he estado 2 semanas pasándolo muy mal, mi familia no me puede ayudar, no me entienden y en realidad, por favor, necesito, ¿qué puedo hacer yo? Porque desde que me pasó esta experiencia, que en realidad perdí mucha plata, pero como que me volvió, como que, no sé, me nació algo con estas cosas. Ay, ¿qué puedo hacer yo para prevenirlo? Mira, que la verdad es que ese tema no lo manejamos nosotros. Yo creo que eso es lo mejor que puede hacer usted es consultarlo con un médico. Pero porque es que las personas que participamos aquí en Narcóticos Anónimos somos todos adictos en recuperación. Ya. Yeah. Somos profesionales en la materia. Entonces lo que usted necesita es un profesional que le diga qué consecuencias puede tener eso que le pasó a usted. No, lo que pasa es que, a ver, José, te digo, me gustó, güey. Me gustó. ¿Qué puedo hacer? Mire, bueno, no sé, pues si usted cree que eso es que puede tener un problema con eso, puede asistir a un grupo de Narcóticos Anónimos y contar su experiencia y nada. Pero yo le insisto que nosotros somos adictos en recuperación, no somos profesionales en ese aspecto. ¿Aló? ¿Aló? Sí, perdón, es que no escucho. Oye, quiero saber cuáles son los efectos, que para mí esta fue una experiencia muy muy rara, ¿no? Te puedo contar si quieres mi experiencia. Claro, es que los efectos varían de una persona a otra, o sea, por eso le digo yo que ese tema, o sea, yo te estaría mintiéndole si yo le empezara a decirle, mire, esos efectos producen esto, porque luego soy un ignorante. ¿Aló? ¿Aló? Oye, José. ¿Eh? ¿Ah? Sí, te entiendo, pero mira, te quiero contar mi experiencia y ojalá me puedas entender. Yo creo que tú me puedes ayudar, por eso llamé a este número que es confidencial. Mira, iba caminando tranquilamente por huérfano y de repente dos tipos llegan y se me acercan y me piden una dirección, no me acuerdo bien dónde quedaba, el departamento de extranjería, no sé, y como que me pasaron a llegar, me tocaron y después no me acuerdo más. Me acuerdo cosas como empecé a ver todo con colores, ¿me entiendes tú? Empecé a ver a toda mi familia, como que me sentí en el aire, como que me gustó. Empecé a ver elefantes en vez de perros, empecé a ver cosas muy raras. Y esos son los efectos, yo creo, de esta pastilla. Estos tipos después, no sé, mi voluntad se fumó, José, y no sabía qué hacer y me robaron todo. Me dijeron que eran príncipes, que me venían a ayudar, que era, no sé, por favor ayúdame. Esos fueron los efectos, empecé a hacer cosas muy raras y todavía lo siento, me volvió esto. ¿Qué puedo hacer para evitar la necesidad de sentir todo esto de nuevo? Hija, cuéntale a los príncipes hindúes en vez de gente negra y mapuche. Cállate, José, pero disculpe. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Por favor, ayúdeme. Claro, o sea, eso que le pasó a usted, o sea, tiene mucho que ver con la droga con la que lo ¿Qué le dieron? ¿Aló? ¿Aló? José. ¿Aló? José. ¿Eh? ¿Tú alguna vez tuviste experiencia con este tipo de medicamento? Con ese medicamento no. ¿Mija? Yo era de uso de otro. Cuéntale eso que me quieres tocar todo el día. Pero es que por eso yo creo que aquí la primera medida que tiene que tomar usted es ver un médico. ¿Pero qué me puede decir un médico si yo lo necesito? Tengo una necesidad, yo vi cosas tan lindas. ¿Sí? Yo claro, pero es que por eso le digo yo, o sea, yo insisto, yo le estaría mintiéndose si yo le empiezo a decir que ya haga esto. José, yo soy Jorge, el marido de aquí, de la señora. Yo, ¿sabe qué? Ella me quiere tocar todo el día, yo no sé cállate, por qué. Cállate, Jorge, ¿cómo dice estas cosas? Este, ¿aló? Este número es secreto, ¿verdad? No, nadie más va a escuchar esto. Pero por eso digo yo, o sea, que yo creo que lo mejor que puede hacer usted es ver un médico. ¡Ay, mija, deja de tocarme! Cállate, hombre, cállate. Aparte de un médico, ¿ustedes cómo tratan este tipo? Es que yo lo necesito. Es un grupo de autoayuda. ¿Y qué? ¿Yo tengo que ir ahí? ¿Y hay más gente? Sí. Pero es que yo no puedo compartirte estas cosas, José. Pero es que por eso, o sea, es que por eso yo le voy a insistir. Ve a un médico. Pero, a ver, pero... Y si veo un médico, no sé, a ver, ¿usted me puede dar algún teléfono a algún doctor que me pueda ayudar? No, esa información no la manejamos nosotros. Usted debería buscar en la página amarilla. ¿Aló? ¿Aló? Pero, José, yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda. Tú no... Ay, Dios mío. Es como perder la virginidad. Eso es, así lo sentí. Pero es que por eso yo le vuelvo a decir... Fue maravilloso. Ya, le vuelvo a decir que usted necesita un médico. Entonces, pero es que entonces ustedes, ¿cómo me ayudan a mí? ¿A qué doctor tiene que ir? ¿Psiquiatra qué? Disculpe, ¿tengo que ir a un psiquiatra o qué cosa? No sé, consulte un médico, alguien que le pueda ayudar. ¿Pero qué tipo de médico, José? Por favor, ayúdame. No, es que en esa área no lo puedo ayudar porque tendría que empezar a decirle cosas que ni yo soy, estoy seguro de... ¿Cuánto tiempo llegas tú con esto de la rehabilitación, José? Yo llevo 6 años. ¿Aló? ¿6 años? Sí. ¿Y cómo fue que 6 años? Yo no tengo mucho tiempo más de vida como para rehabilitarme. ¿Tú ya estás sanado totalmente, José? No, pues es una enfermedad que se lleva para el resto de la vida. Pero José, ¿cómo...? ¿Y qué voy a hacer yo ahora? No me siento capaz yo de estar aquí, me encantó. Ve a un médico. ¿Y qué me va a decir el médico? No sé, porque yo, por eso, si yo fuera médico le diría algo, pero yo no sé lo que va a decir el médico. Teatro. Estoy como una selva, no tengo salida. Ayúdame, José. No, es que la verdad es que en esa área yo no lo puedo ayudar. ¡Ay, mija! ¡Para de tocarme! Cállate, hombre. Si ni se te para, hombre. Deja, José. Ni se te para. Deja, José, déjalo. Me va a disculpar, pero le tengo que colocar porque este teléfono tiene que estar para otras personas que llamen. Gracias, José, en todo caso, gracias. Veo un médico primero que nada. Gracias, José. Ya. Adiós. Igual duro lo de José, weón. No estoy riéndonos de José, compadre. 6 años rehabilitándote, weón. Puta, la cagó. ¿Qué te dijo que tenía aquí, weón? No, que LC no, pero otras cosas, weón. ¿Pero qué te dijo? ¿Que estaba rehabilitado? ¿Que tenía una enfermedad? Una no, que esto es una enfermedad para toda la vida, weón. Qué origen, weón. Nosotros igual riendo. O sea, nosotros hacemos esto por ustedes, pero en verdad no nos gusta reírnos de la gente enferma, weón. No, para nada. ¿O no es cierto, Gaspar? Están cagados la cabeza los dos, weón. No se ríen de esas weas. Puta la weá. ¿Tú cuántos años llevas rehabilitándote, Gaspi, weón? Uy, yo tengo 24 años y me llevo rehabilitando como 22. Partí muy chico en esto de la ¿Qué hacías cuando chico? Te apuesto que llega la bomba. Gaspi era ese niñito que está todo el día en la bomba de vecina. Sí, con botella de plástico. No, el niñito drogadicto marginal, no, el niñito cuico, compadre, que está todo el día en la bomba de vecina. Y uno dice, oye, compadre, ¿por qué está todo el día en la bomba de vecina, weón? Chucha, weón, puta, weón, está todo el día en la bomba de vecina porque está todo el día con el olor. ¿Te fijas cuando uno es chico que baja la ventana? Pues le pones más adictos que están todo el día en la bomba, weón. Sí, ¿cachai? Weón. Todo el día. Todo el día, compadre. Todo el día, compadre. Entré a la bicicleta, weón, la pelota de fútbol. Papá, ¿a dónde vais? No, a la bomba de la esquina. Y aquí no, weón. Entré a la pelota de fútbol, puta, y aquí vaya ahora, weón, puta, voy a inflar la bicicleta. Pero bueno, acá hay bombín. No, es que tú sabías ahí como que el aire es más fuerte, papá, más fuerte. Weón, va puro oler la droga. Así eras tú, Gasparo, ¿no? Absolutamente. También comía chocapic con tolueno cuando era chico. ¿Y cómo vas? ¿Dónde sacáis tolueno, weón? ¿Lo compráis, po? ¿Dónde? No, vienen con los juguetitos de la ferretería. Los juguetes del Chupapic también venden. O sea, vos molíais el como que metíais el juguetito ahí una hoguera. Sí, y le metís Chupapic y te comías esa cuestión. Y veíais al perro el Chupapic, po, güey. Sí, la weá. Sí. ¿Qué te decía? Me violaba, me tocaba. ¿A vos te empleas con la weá sexual también? Sí. ¿A vos te violaban? Sí, el perrito el Chupapic, po. ¿En serio? Sí, sí, estoy súper cagado. ¿Y qué tal, weón? Rico igual. Sí. Oye, bueno, ahora vamos a poner otro tema. Pero ochentero iría, güey, no sé mejor. Ochentero ya, vamos a poner un tema ochentero. La vampira ochentera, así como... ya, ¿sabes qué? Words don't no, no, vamos a poner otro tema. To me. ¿Hay cachado, ajá? How can I find the words to make you see? I love you. Words don't come easy. Don't come easy. ¿Qué canta su cuestión? How can I find the words to make you see? ¿Qué canta? ¿Qué canta eso? I love you. Effort day. Words don't come easy. Dejemos que la cante. Mejor. Ya, vamos. ¿Vamos a poner eso, words? Buena, bien, bien, bueno, así influencia. Bueno, ¿la escuchamos la vez pasada? Ya, bueno, vamos, dale. Música ochentera, voy a poner otra canción ochentera. Así que aquí va, dedicado especialmente para Ignacio Rodríguez, que es un amante de la música ochentera. Vamos a poner una canción de Aja. Ahí va Nacho, disfruta. ¿Mandáis tú o quién? Hola, estamos de vuelta acá en Uniradio.cl. A ustedes, queridos auditores, que se quieran comunicar con nosotros por Messenger, la dirección es... Uniradio. No. El show de Mono y Franco. En monoyfranco@hotmail.com. Si me perdí la cerveza, estoy confundido, compadre. Ese Felipe, querido auditores. Oye, vamos a mandar un saludo a la gente que se conectó hoy día por Messenger. Está 24. Saludos, Tarek. Está Filmrun. Gracias. Hola, Killer. Está La Furia. Enorme. Está Naranjita y nos pide canciones de Cyndi Lauper. Confiamos en ti, Naranjita, nos gusta eso que nos pide música y nos gusta ese Cyndi Lauper, en verdad, güey. Nos encanta Cyndi Lauper. Sí, güey, estilacho, como se vestía, güey, los puntitos, todo eso, güey. Sí, la verdad, yo lo entraba. Está viva, ¿o no, güey? Sí, pero tiene como 50 años. Está entera cagada, la droga, sí, está el pico. Sí, pero igual tenía mucho estilo, güey. Sí, vos cachaste a la Whitney Houston, compadre. Ah, esa mira está. Bueno, compadre, la linda, era una negra linda, güey. Sí, ahora tiene que de mono, compadre. ¿Cómo canta? ¡Anda! Gaspar, gracias. Oye, ¿y con Kevin Costner? ¿Eh? Buena esa película. Es mi hino. Si yo no soy maraco, pero uno no puede cachar que un hueón es mino. No, pú, a mí me gustan las mujeres. Oye, yo, antes de empezar con la weá, pues yo creo que tenemos que llamar al Ibérico para hacer una charla española. Y yo tengo hambre, ¿viste? Puta, vamos a decir, weón, que yo quiero hacer el comentario cultural de esperado. Nosotros somos culturales. Ah, se viene la tanda cultural. Cultural, compadre. ¡La tanda cultural! Ya, mono, habla tu weas culturales. Ya, weón, puta, weón, yo quiero leer esto, una denuncia pública, weón. Puta, para nuestros auditores, weón. Compadres, un saco wea, compadre. Puta, que tenía que hacer la carretera, weón. Y no encontró nada mejor que hacer un hoyo en la mitad de la carretera. Habían 600 momias en la wea, las botaron en el desierto, compadre. Momias preincaicas, una wea dice. Después de leer la noticia, cortita. Restos fueron hallados en ruta interior. Destruyeron momias. Y Quique. Más de 80 momias precolombinas fueron removidas de la quebrada de Tarapacá. Las momias datan del periodo entre 1973 y 1989. Eso, ya. Antes de Cristo. Ya. Eran momias de 20 ya, años. Ya, vuelta, el puesto cultural, pues sí. Perdona. Ya. 120 kilómetros al nororiente de Iquique durante las faenas de ensanchamiento de la ruta de Tarapacá, Piachaca, Primera Región. Al estar destrozadas, fueron enterradas bajo. Cachacacha, compadre. El jefe de obras de la empresa constructora ordenó su ocultamiento. Su hallazgo fue hecho por operadores de la constructora San Felipe y el mayor cantidad de momias fueron encontradas hace 10 días. Mono, madre. Madres de detenidos desaparecidos reclaman estas momias. Weón, pero compadre, la cagó esta weá. Mono, vamos a tener que eliminarla. Weón, el cacha, fuentes, este es el capataz de la weá. Cacha, esto lo. Fuentes contó que el capataz ordenó subirlas a un camión y reenterrarlas junto al monumento del ejército al coronel Eleuterio Ramírez. O sea, si quería hacer pasarla por detenido desaparecido, pues bueno. Eso quería hacer, bueno. Bonito, bueno. 600 momias, compadre. Patrimonio chileno, patrimonio de Chile, compadre. No, pico, weón. Hacemos la carretera. Pico, ¿qué hacemos? No, weón. Tirémoslas por el desierto, pues bueno. ¿Qué tanta weá? ¿Qué tanta weá, weón? ¿Qué tanta weá? Bueno, esta ya. Es la cultura. Oye, pero esta es la cultura. Ya. Se acabó la frase cultural suficiente, weón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo tengo hambre, weón. ¿Tenía hambre? ¿Sabéis qué quiero comer, weón? ¿Qué queréis comer, weón? Quiero comer, puta, criadillas. ¿Criadillas? ¿Tú tenías hambre, Gaspi? Yo quiero comer mollejas. ¡Hemos de comer en este día comida de la más española de la comida que hay de la española! Bueno, vamos a llamar al restaurante. Hay un buen restaurante español, ¿no? Sí, ¿tú lo cacháis? Ibérico. Tremendo, güey. Ibérico. 277. Wow. 277-3527. Soy el Conde Martorell de nuevo. ¡Aló! ¡Buenas noches! ¿Sí? ¿Cómo estáis? Habla el Conde de Martorell. ¿Sí? Me encuentro aquí alojado en el Hotel Ritz y he de comer comida de la buena de España. Me han dicho aquí en el hotel que vuestro restaurante resulta de los mejores en la región. Sí, muy bien. Quisiera saber, primero que todo, ¿qué clase de comida, cuál es la especialidad de vuestra casa de comida? Bueno, tenemos cocina internacional de ellos parte española, por ejemplo, trabajamos los callitos, los riñones, el cerdo al horno, algunos mariscos, pescados, carnes de vacuno. ¿Y la molleja la manejan? La molleja no. ¿Está? No. ¿No está? No. Y decime, ¿y qué pasa con la criadilla en la bola del toro? Porque yo me dedico, déjame contarte, yo en España me dedico a la crianza de toros, que tú sabes, los toreros los matan, eso es lo que hago yo y me encanta, me fascina la criadilla. Pues muy rica, sí, pero no tenemos en este momento. Pero estimado, ¿qué ha pasado con España? ¿Quién es el dueño del restaurante? Contame, porque yo amo a mi tierra natal, amo lo propiamente español y me decís que esto es lo mejor que hay en España, o sea, y mejor en Chile de comida española. El caballero acá es de Madrid. ¿Es de Madrid? Sí. Fantástico. Decirle que el conde de Martorell le dice que debe ser más español aún. Más español que un madrileño. Porque yo soy de Cataluña y sí que soy español. Sí que soy español. Contame, amigo, ¿cuál es tu nombre? César Parres. César, decime, ¿tenéis vino de Miguel Torres, que es amigo mío? Tú sabes que tiene viña acá y tiene viña allá en España. Sí, muy buenos vinos, ¿sabes? ¿Hay vino de Miguel? Sangre de toro, muy buena. Bueno, sangre de toro, un vino seco y fuerte. Me fascina. Ahí también tiene Santa Digna. Excelente, fantástico. Decime, ¿y dónde estáis ubicado tú? En Príncipe de Gales con Avenida Osa. Príncipe de Gales con Avenida Osa. Sí, bajando por Príncipe de Gales a media cuadra antes tenemos estacionamiento. Debo decirte algo, estimado. Este resulta una dirección poco española. Debéis ubicaros en algo. No hay una calle acá en Chile como Cataluña, Madrid, Avenida Madrid, algo por el estilo. Por acá no. Por acá no. Decime, yo estoy aquí con 30 amigos. ¿Aló? Estoy con 30 amigos acá en el Hotel Ritz. No, Paco, que tengo hambre. ¡Silencio! Que mi amigo acá, el Príncipe de Vergara, insiste en que vayamos hacia allá. Decime, ¿qué me tenéis de español para convencerme? Cerdo al horno. ¿Y qué tiene esto también ahí en la Argentina, en Chile? Oiga, ¿qué clase de restaurante tiene criadilla? ¡Silencio, hombre! ¡Silencio! Perdóname, César. Estos hombres están hambrientos y son españoles. ¡Queremos mujeres! ¡Ay, hombre, por Dios! Mi amigo Jorge es un, tú sabes, nosotros somos nobles, todo lo que quieras, pero somos buenos para... Somos puteros, hombre, te lo digo, nos gusta vivir la vida. Silencio, hombre. César, vos sabéis de, además de nosotros, de todas maneras, vos, César, me has caído bien. Te lo digo así, o sea, no importa aquello de que está la criadilla, que no está, por cuanto yo amo la criadilla, ya te he dicho, yo me dedico a la crianza del toro español y el caballo andaluz. Pero sin embargo, te digo, o sea, vos me habéis caído bien y te pregunto así como mi nuevo amigo César, ¿dónde sacamos mujeres, César? ¿Dónde decís vos que debemos ir en busca de mujeres? ¿A quién? Después de ir a tu restaurante, ¿hacia dónde vamos? Una tarjetita. Buena, César. Bien, César, eso nos gusta de los restaurantes. César ha salvado. No tenéis criadillas, no tenéis mollejas, pero tenéis mujeres. César, decime algo, César. ¿Cuál es tu tarjeta? ¿De dónde? ¿Cómo se llama el lugar? Tienes que venir para acá. ¡Ah! ¡Vos sois de los buenos, César! ¡He de recomendaros a vuestro jefe si lo llego a conocer! Oye, César, quisiera de repente, en estas cosas de la vida, ¿hay posibilidad de reservar algo por allá? No, venga nomás. ¡Vemos nomás! ¡Hay espacio! ¡Sí! ¡Excelente, César! Muy bien. Oiga, hay una duda, ¿hay música española? ¿Aló? ¿Hay música española? Sí. Excelente, y así como cantautores directamente en vivo. Sí, tenemos buena música española. Excelente, César, una cosa más antes de decidirme, porque aquí mis amigos son todos, tú sabes, nobleza, esa cosa, son todos fascistoides. ¿Celebra tu jefe el día de la muerte de Franco o no lo celebra? Decímela, César. ¿Qué me decís? No, lo celebra él. ¿Lo celebra? No. ¿No lo celebra? Se dedica puro trabajo. ¡Son franquistas! No, ¿pero sois franquista o no es franquista, César? ¿César? ¿Sí? ¿Es franquista o no es franquista el dueño del restaurante? ¿Cómo? es franquista o no, porque nosotros acá somos todos re ultra que franquistas, hombre. Nos encanta el general Franco. Nos ha salvado de la opresión del socialismo, César. Nos quitaron todas las tierras y todo, pero lo único que no nos quitaron fue el honor y los títulos, César. Te digo, te lo digo así nomás, César. Paco, que estás ebrio, Paco. Silencio, perdonadme, que estamos aquí, estuvimos aquí en el bar del Hotel Ritz y hemos tomado mucho, pero ya me voy para allá, César. Nos vemos entonces, César. Un abrazo, amigo. Cuidado, cuidado, nos vemos. Oye, buena onda, César, güey. Sí, buena onda, César, compadre. Puta, súper buena onda ese güey. Yo quería libérico. ¿Quería cerdo? Cerdo al horno. Cerdo al horno. Al horno. Esas fueron sus palabras. ¿Vuelves a hacer la weá del chacho con la manzana en la boca? Pero esa weá como que. Pero Gaspi, ¿te acordás cuando te veías como Robin Hood en monitos de Walt Disney? Sí, sí. Esa weá es como sajona, pues, compadre. Y estaba el chancho con la weá en la boca. Ah, sí, pues, weón. Esa weá no es española, es europea. Europea. Me encima aquí en Príncipe de Gales, weón. Sí, compadre, Príncipe de Gales, nadie, weón. Oye, ¿qué vamos a hablar ahora? Ah, puta, yo me iría ahora con una cosa así como española. Oye, yo a nuestra auditora mujer, weón, yo la complacería después de esta canción. Con un Cyndi Lauper. ¿Tenís Cyndi Lauper, no? Cyndi Lauper, no, pero a ver, podemos buscar, pero por mientras ya voy, estamos sí, en la onda. Por digo, vamos con algo ahora. Pongamos. ¿Te gustan los Gypsy Kings? ¿A ti te gustan, Gaspar? Sí, sí, lo encuentro bastante bueno. ¿Por qué te gustan? Porque son como. Tienen como un aire. De actor de película porno. Un aire español, exacto. Y tienen sí, esa guay erótica. Sí, como actor de película porno. Sí, pero porno bajo presupuesto. Sí, pero como un gitano gordo, pero caliente, sí, que dura. Sí, dura. Sí, el bueno, es gordo, es feo, todo lo que queráis, pero dura el weón. 3 horas con la mina. Sí. O sea, la mina grita igual, sin porno relevante, la otra weá, weón. Ya vamos a poner entonces Gypsy Kings, weón. Vamos con un tema. O un, yo se la dedicaría a Tarek Yusari, nuestro amigo. Sí, algo Tarek. Mi amigo personal. Espérate, compadre, te la tiro así, Tarek, weón. Desde España. A los moros, hombre, vamos adelante con la reunificación. ¡Viva España! ¡Viva Andalucía! ¡Viva el Palacio de la Alhambra! ¡Para vos, Tare! ¡Salud! ¡Salud! ¡Dinero en pesetas y una mujer con buenas tetas! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! Cuando se marea Dolores, cuando se quema Damore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala Dolores, cuando se inmala Dolores, cuando se quema Damore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amore. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana veo que no siempre cantaré. Cuando se inmala Dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala Dolores, cuando se inmala Dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala Dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Enamoré de esta guitarra. Que te sepa. Cuando se marea Dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala Dolores, cuando se marea Dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala Dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba está gitana. cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Unidad en esta guitarra, veo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta guitarra, veo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta guitarra, que yo siempre cantaré. Hola, estamos en Uniradio.cl. Y puedes hablar con nosotros en la dirección de Messenger monoyfranco@hotmail.com. monoyfranco@hotmail.com. monoyfranco@hotmail.com. Ya, basta esta weá, ya lo he dicho hartas veces. Oye, estamos cachando que hablar, weón, pero estamos. ¿Sabes qué? De repente podríamos llamar a la weá a los perros, weón. ¿Pero qué? ¿Sabes qué? No, pues llamémoslo al weón de los pitbulls, debe ser un weón medio loco, así como agresivo. Podríamos hacer un concurso al aire, weón. ¿Qué concurso al aire? ¿Cuál es? Puta, que alguien llame, pues. Ah, ¿cuál es el teléfono acá? ¿Vos sabés esa, güey? Que llamen a tu celular, pues. Que llamen a... ¿Cómo que llamen a mi celular? Sí, llamen a tu celular. ¿No le tenéis confianza a nuestra audiencia, güey? No, yo le tengo mucha confianza, infinita, pues. Dale a tu celular, pues. Sí, le doy mi celular. Sí, ya, por favor, si alguien nos llama en 20 segundos, pasamos a otra cosa. ¿Tiene manos libres, tú, güey? Llamen a... Sí, por supuesto, tiene manos mano libres. Así, ¿qué hace con manos libres? Es el 09-617-3012. Bueno, ese. Así que llamen todo lo que quieran. Ese es mi celular. Ahora mi celular. No sé. ¿Vos crees que soy weón, compadre? No sé. Sí, weón. Pero weón. Está weón que la mierda, weón. La otra vez la weón que mandaste, no, weón. No es un borrador, weonado, la weón imbécil. Leíste el mail, ¿no? Sí, lo leí. Estaba haciendo un trabajo con Franco y mandé un mail para agredirlo, por imbécil. Le dije que era mongolito y tenía cara de frutilla. ¿Has visto? Vean la página en internet, Franco tiene cara de frutilla. Tiene alguien que tiene cara de frutilla. Bueno, una cara, como un triángulo, igual que un triángulo así y sin frente. Ustedes saben que Franco como que no tiene frente, entonces se afeita los pelos de los lados, patético. Y después como que sale el pelo y parece barba, es patético. Bueno, ya, vamos a estar hasta 20, weón. Y si no me llama alguien, no hablamos con un fracaso. Ah, el problema es que yo no tengo altavoz, weón. Pero no importa, llámeme. Da lo mismo, llámeme. A ver, uno. Vamos a dar de nuevo el número. Dos. 3, 4, 5. Vamos a dar de nuevo el número. 6, es el 9. 7, ahí está llamando alguien. 8, pero está llamando alguien acá. Ok, contestamos. Un auditor. Altavoz. Aló. Aló. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? ¿Ah? ¿Con quién hablo? Con Matías. Matías, ¿cómo estás tú, Matías? Bien, pues bueno, ¿a dónde te queremos, Matías? Mira, acá nos está llamando otra persona. ¡Garza! ¡Aló, Matías! ¡Franco! ¡Aló, Garza! Cuéntame. ¿Estás en la radio? Espérate, sí, estamos en la radio. ¿No estás escuchando el programa, Matías? Sí, bueno. Está ahí al aire, Matías. No, bueno. Bueno, está ahí al aire, compadre. Está ahí al aire. Hay un desfase de un par de segundos, por eso no lo voy a escuchar ahora en directo. Ah, ya, bueno. Luego los quería saludar. Ya, manda saludos a lo que quiera, a tu mami, a todo, a la familia, a todo. Voy a mandar saludos, a ver a quién puedo mandar saludos, a mi polola. ¿A tu polola? ¿Quién es tu polola? Quillota. ¿Bien Quillota? Sí. ¿Cómo se llama tu polola? Cindy. Cindy, Cindy, sí. En Quillota, saludos Cindy. Cindy Croft. Saludos. ¡Oh! Oye, ¿cuánto tiempo ya hay con Cindy? Media. Oye, este programa se transformó en un territorio sentimental. Oye, cuéntanos, ¿y cómo te va con Cindy? ¿Es generosa o no? ¿Ah? ¿Es generosa Cindy? Generosa, siempre, se porta bien. ¿Sí? ¿Sí? No, oye, ¿te corta que estoy ocupado? ¿Has hecho el dragón con Cindy? ¿El dragón? ¿Sí? No, ¿cómo se llama? La catarata. ¿Cómo es esa, María? Por favor, dinos cómo es la catarata, me cagaste. Oye, explícanos la catarata. Ya, weón. Libérate, ¿cuál es la catarata? Quiero escuchar la radio, weón. No, pero escúchate, dinos cuál es la catarata. Me dejaste muy metido a nosotros y a todos los auditores, weón. ¿Cuál es la catarata, weón? Oye, ¿con quién más están allá? Estamos acá con mucha gente, pero queremos saber todos qué es la catarata. Lo único importante, weón, es que todos los buenos quieren saber que tú estás en la catarata. Y todos te mandan saludos. ¿Cuál es la catarata? ¡Silencio, Gaspi! ¡Silencio! ¿Y a cuál es, po, compadre? No, te cuento mañana. Explícalo de una manera fina. Una cosa así delicada, compadre. No, puedo, claro. No puedo. Haz como una metáfora de la catarata, ¿cachai? Es que estoy con Cindy acá. Como, ¿cachai? Como que cae la leche blanca desde la altura, una cosa, como sí. La leche, no el seven, la leche, ¿cachai? Una cosa así, ¿cachai? La corriente de la champaña a través del embudo. Ya. y después tú lo recibes en la zona inferior del cuerpo de la mujer. Chucha, weón. Oye, eres bien pervertido, Matías, weón. Pero igual te queremos, weón. Si tú me preguntaste. Oye, te pasaste, pues, weón, la cago. ¿Qué onda? Pero igual, Matías, te apoyamos, compadre. Franco, sí, bueno. Weón, mucho más cochina, pues, weón. No, ya, está... lo voy a escuchar, ¿eh? Ya, chao, weón. Ya, chao, Matías, gracias. Oye, Garza. Gracias, Matías, por llamarnos, weón. Y Garza, gracias por hacerme una pitanza, concha de tu madre, weón. Yo soy el que hago pitanza, no vos, pues, concha de tu madre, te odio, weón. Nuestros auditores nos llaman para hacernos pitanza, weón. Patético. Patético. Oye, weón, yo llamaba a los perros, ¿no? Ya, llamemos. ¿Qué perros hay, weón? Hay los pitbull, weón. Llamemos al weón. Le voy a decir que quiero tener una pandilla para matar delincuentes. ¿Sí? Ah, ¿no? Buena. Sí, para esta cuestión, explícale el tema de los delincuentes y los perros en el centro, weón. Que quería matarlo a todos. Espérate, bueno. Espérate, acá están los pitbulls. Ya, marca, weón. Dale. 356. 1-1-5-6. 1-1-9-3. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Hola? ¿Con quién hablo? Con Felipe. Hoy aquí venden pitbull. Sí, espera un poco. Gracias. ¿Aló? Sí. ¿Hola? ¿Quién habla? Felipe. ¿Cómo estoy? Bien, ¿y tú? Oye, ¿tú vendís pitbull? Sí, po. Cuéntame, ¿cuánto valen? 60. 60, ¿y cuántos tení? Como 7. 7, y así, lo que pasa, yo te cuento, pues yo soy sincero, mira, yo vi lo de las noticias, esto que asaltaban a la gente con los pitbull. Ya. Yeah. Y yo odio a los delincuentes, weón. Ya. Yeah. Lo odio y quiero hacer como una pandilla así como para atacarlos y atacar a sus perros. Ya. Yeah. ¿Tú me venderéis tus perros así o no? Puta, pero es que de hecho lo que salía en las noticias no eran pitbull. Oh, claro, no, yo vi así como entre medio, yo puro quiltro y un pitbull. Sí. O no importa, yo lo que quiero es ganar a los perros de ellos. Quiero matar a los delincuentes. Te lo digo así nomás, pero yo soy sincero, no quiero que tú me vendáis los perros si no queréis vendérmelos. No, mira, para eso es mejor que lo agarré a palo, weón. A los weones, tú decís, pero yo quiero a los perros, tiene como estilo así con mis amigos así, como que cada weón con un perro así iría a matar a los weones, pues weón. ¿Querís venderme, no? Puta, es que es difícil enseñar a los pitbulls a que sean enojones, weón. Ah, ¿por qué? ¿Tus pitbulls son buenos, tío? Sí, pues son como buena onda. ¿Son buena onda? Sí. ¿Pero y con los otros perros? Nada, nunca, sí. ¿Y qué me recomendáis tú así de perro bravo, así, súper bravo? Pero es que, ven, porque lo que pasa, los pitbulls no son muy enojones con los humanos, weón. ¿No? No, para nada. Puta la weá, weón, yo quiero puro matar a los weones malos, weón, a mí me gusta. Imagínate que acertan a las viejitas los weones, weón. Sí, esa es la weá, pues, weón. Oye, ¿qué, el Rottweiler, tú qué opinas del Rottweiler? El Rottweiler es más perro para atacar personas. ¿Por qué, weón? Porque es más enojón, el pastor alemán también. Pero vos decís, weón, que si estos weones tienen un pitbull y yo tengo un Rottweiler, ¿quién gana, weón? Puta, andan por ahí los dos, weón. Andan por ahí. Sí. ¿Y ese cachai, el Bullmastiff, weón? Sí. ¿Qué onda el Bullmastiff? Es como un pitbull mezclado con mastín. Sí, y ese que anda mejor que todo, ¿no? Es que es mejor para los humanos ese. Y para los perros, porque a mí me asusta esto cuando andan con pitbull. Imagínate, yo los agredo y me agredan ellos con el pitbull. Pero es que los pitbulls son chicos, igual si es más propaganda que... ¿Que la agresión, tú ves? Sí, bo, porque son chicos, entonces los podía agarrar en brazos, bo, si no pesan nada, pues. Ah, esa es la weá, weón. Puta, de repente me conviene una cosa así, el rodeciano, lo cachayo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo anda el rodeciano? No, muy bueno para pelear todo. ¿No? ¿Tú decís que no? No. Ah, ya no me meto con ese entonces. Es más enojón nomás. Es más enojón. Pero no es que sea bueno para pelear. Puta, ¿cómo te llamas tú, weón? Francisco. Francisco, oye, Francisco, puta, que eres buena onda. Oye, weón, a mí me han dicho que, aunque tú no lo creas, así me han dicho a mí, tú que sabías, tenéis esto, criáis perro y todo, weón, me han dicho que, weón, que el salchicha es súper malhumorado. Sí, po. Y tú creéis que me sirva, ¿no? ¿Para pelear? Sí. Tenéis que comerte como 100. Como 100, pero imaginando una bandilla de 100 salchichas, weón, de repente, weón. Déjala cagar, weón. Déjala cagar, Francisco. El salchicha y todos estos perros chicas me dijeron que eran lo peor, weón. Sí, lo peor de todo, lo peor. Sí, po. De repente me conviene por ahí, pero entonces tú no me vendiste un pitbull. No. Puta, querís los perros, weón, ¿eh? ¿Ah? Los querís tú los perros, sí, weón. Puta, qué bueno que seas así, weón. Ya, pues, weón, puta Francisco, weón. Puta, te lo agradezco así, montones. Aquí toda la bandera, los chiquillos, nosotros somos malos, en verdad. O sea, yo hablo como maricón. Yo sé que no somos nazis, weón. Ya cállate, weón, cállate, me digáis lo que somos. Puta, weón, yo hablo como maricón, pero soy más malo que la chucha, weón. ¡Como los pan! Ya, weón, cállate, concha tu madre. Puta, el George, weón, es más, weón, weón, siempre se van a hablar cuando yo hablo. Que ponemos el altavoz para que escuche toda la mandilla, weón, y se vuelven a hablar los weones. Oye, weón, puta, weón, nosotros somos más malos que la chucha, weón. El de los perros, weón. Weón, nosotros no nos gustan los antisociales, o sea, nosotros somos como, ¿cachai? Como que nos pintamos. ¡Raza chilena! Ya cállate, weón, nos vestimos como negros, pero defendemos como la nación, ¿cachai? Y todo lo que la destruye lo matamos, así, matamos, weón, delincuentes, weón. Toda la weá mala, weón, los peruanos. Oye, toda la weá. Te deja porque estoy trabajando ahora, weón. Puta, Francisco, ¿sí? Weón, gracias, weón. Cualquier weá que necesitéis, weón, nos llamáis y nosotros nos matamos a quien venga nomás, weón. Chao, Francisco, weón. Sí, Francisco es lo que yo llamo un buen tela. La cagó el weón. Tela, compadre. Aparte, el weón le gusta a sus perros, pues uno los quería babelear, weón. Buena onda, weón. Sí, weón, en verdad. Esa es como la típica moral, weón, que se compró el pitbull para ser agresivo y después, como que vio en la tele que era más bacán ser como el weón que tiene un pitbull, pero como que en verdad tienda al perro y lo compré y tiene el pitbull. No por agresivo, en verdad lo tiene por agresivo, pero tiene que tener la parada de que no, weón, el pitbull no es agresivo. Oye, vamos a nuestra sección de saludos. A toda la gente que se conecta en monoyfranco@. Bueno, un saludo muy especial, grandísimo, para Cochi. Cochi, eres enorme, estás cada día más grande. Ese Cochi, weón, tu cuerpo es magnífico. Estás tostado, weón, todo el año, weón. Yo recuerdo cuando corríamos ese steeplechase y tus piernas, weón, cual gacela, weón, se elevaban por los aires y salías primero. Gracias, Cochi, por darme esa oportunidad de mirarte, weón. Muchas, no, no, estoy weón, estoy maraco, ya. Too much, weón. Too much, sí, me oye, Lestín, casi si ponemos un tema. Un tema, ¿qué vamos a poner? No sé, pues pongamos. ¿Sabes qué? Le voy a poner un tema a Cochi. Yo sé que le gusta esta canción. Nej, para ti. Vamos a poner una canción de Strokes. Bueno. Para ti, Cochi. Everybody sees me, but it's not that easy. Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. Oh, but why won't you come over here? Yeah. Hola, estamos en uniradio.cl y te puedes conectar y hablar con nosotros en monoyfranco@hotmail.com. ¿Cómo estás, Gaspi? Bastante bien. Oye, quiero felicitar, yo sé que nos escucha un auditor de eso de corazón, a Fernando González, que hoy día logró ser top 10 en el comentario deportivo del día. En Feña. Es top 10 hoy día. ¿Qué número chucha de cerveza? Décimo. ¿Décimo? Décimo. Sí, le ganó hoy día a Luisic. Sí, muy bien, muy bien, Fernando. Gracias, Fernando. Un aplauso también a Universidad Católica, que le va a ganar el domingo. Oye, weón, puta, te la tengo que seguir un lote de pesca, Gaspar, imposible, weón. No voy a llamar un lote de pesca. Nuestras opciones son Chiloé o el restaurante en casa No, vamos a llamar Isla Negra. ¿Isla Negra? Les contamos que Gaspar en realidad no es chileno, él es gringo. Y él está. ¡Yo soy una gringa idiota! ¡No entiende nada de español! Y él en realidad tiene ganas de llamar ahora a ver si hay algún lugar donde él se pueda ir. Espérate, antes de eso. Gaspar tiene muchos pelos en la nariz, muchos pelos. Sí, tiene unas pelos en la cayuya y le hace la cosquilla a la mujer. Oye, weón, ¿y dónde te, acuérdate, más cerca, dónde más tenés pelos, Gaspar? Tiene pelos en la vagina y tiene pelos en la ceja. Yo tengo una ceja que la es entera, es como que yo tengo una ceja. ¿Tú tenías una ceja? Ah, le da el teléfono, Franco, está ligado, le da el teléfono de la weá. Heredamos un celular, necesitamos tu celular, Franco. Ya, bueno. Y mira los celulares. Sí, pues tengo tanta plata, güey. Sí, bueno, Franco trabaja, es terrible, millonario, trabaja. Ya, compadre, ¿y Isla Negra, qué vamos a llamar? A Isla Negra. Ya, pues llamemos a Isla Negra. ¿Cuánto vale el restaurante? Vale Neruda, la buena onda. 45 millones. La pasta mama. ¿Cuánto es esto en dólares y toda la buena? Sí. Bueno, obvio, si tenéis que hacer. Tenéis que hablar mucho, déjalo hablar también, güey. Pues yo hablo como español y me pongo a hablar y no dejo hablar a nadie, güey. Uh-huh. Mejor, güey. Ya, bueno, ya pico, vámonos. Ya, vámonos. El celular es 8, o sea, 08. Ya. 419. 33. 33. 67. 67, ya. 7, ¿y a quién vamos a llamar? La suerte, imagínate que este. Ya, desviando, weón. No, buzón de mensaje. Ya, vamos a llamar. Mírale la weá, Gaspar. Chiloé, Hacienda Bosque, Lago, Condominio, Unlodge, venta de parcela 5000 metros, Lago Natri, reserva. Ya, es el 08. Ya. 294. Ya. 8569. Ahí voy, genial, te da la toda la mierda. Que obvio. Vos sabes, confiamos en ti, drogadicto. Ya. Que no se vea que están tal en ansia. Ya, gerente, gracias. El gerente hizo acá un comentario, se lo agradecemos con mucho gusto. ¿Aló? ¿Aló? Yo estoy llamando de los Estados Unidos. Ya. ¿Usted tiene una hacienda de la venta? ¿Una hacienda? Sí. ¿Una casa o unos terrenos en el sur? Una terrena en el sur, en la Chiloé. Yo sí, vi. Sí. Sí. ¿Cuál es el precio de? Mire, los 5000 metros cuadrados, porque este es un condominio privado. O sea, no es un condominio privado, pero sí está todo parcelado. Oh. ¿Ya me comprende? Sí, entiende una poca. Cuando tiene para la... yo soy una deportista muy fanática de la pesca con la mosca. Ya. ¿Tiene para laguna, que yo...? Tiene laguna y tiene marina. ¿Tiene una marina? ¿Yo puede pescar con la mosca? Sí, por supuesto. Mira, tiene un bosque y tiene un lago. Y están construyendo la marina. Ah, está, todavía no está lista la... La están construyendo. Ya, la condominio está, pero son 5000 metros y es solo la terreno. ¿Cómo? ¿Es solo la terreno o tiene una casita para que solo yo...? Solo el terreno. Solo el... Vale 5 millones de pesos, es solo el terreno, pero está todo parcelado, tiene caminos muy buenos, los caminos, ya está el la luz. Ya, ¿y cuánto usted sabe cuánto es la 5 millones en dólares o no? ¿En dólares? ¿Cuánto es el dólar, Silvi? ¿Cuánto son 5 millones de pesos en dólares? ¿Dólares? No, no lo sabré, tendría que tener una calculadora en este momento para calcularlo. Bueno, no, no se preocupe. Otra. Pero el dólar está a 520. Yo la calculo porque no sabía cuánto estaba la dólar de... Ya, está 520. Ya, y una pregunta. Yo tengo una yate, ¿conoce? Ya, sí. Muy grande, yo tengo mucha plata. ¿Yo puedo llevar mi yate desde los Estados Unidos? Más o menos, ¿cuándo está lista la marina? ¿Cuándo usted sabe? Mire, yo hablé con el BLE. Mire, yo soy la corredora de propiedades aquí en Santiago. Ah. Pero el dueño vive en Chiloé. Ya, comprende. Usted quiere dejarme un correo electrónico para que yo le mande fotos y un mapa y los valores, yo le mando toda la información. Ya. Yo no entendí una parte. ¿Que la corredora de propiedades? Sí, yo soy la corredora, la persona que le va, le muestra los terrenos. Ah, ya entiendo, la real estate. Sí, ya, esa es la palabra en la inglés. ¿Qué parte es usted? Yo soy de Denver, Colorado. ¿Ya? ¿Y usted me está llamando desde allá? Sí. Ya. Otra cosa, yo con mis amigos nos gusta ir a cazar. ¿Se puede cazar ahí cerca o no? ¿O no? ¿Animales o mujeres? Las dos cosas. animales sí. Sí, hay mucha vegetación y fauna. Tiene muchas aves y ese tipo de cosas. Oh, fuck, that's great, yeah. Entonces... Por eso quería mandar un correo con fotografías. Yo doy entonces mi email. Bueno, démelo. Es Josh, escribe, ¿cómo dice la J? I'm not sure. La J. J, ¿está bien? J, O, S, S, S, H, ¿está bien? ¿Se dice H? Sí. Después viene la K. La K. E. E. L. L. L. L. L. E. E. Y la, ¿cómo dice Y? ¿Y griega, está bien? Y. Ya, Aroa. Arroa. A. Arroa. Arroa, después viene una A. A. O. O. L. L. .com. ¿Está bien? ¿Entendió usted? Le repito. J. O. Sí. S. Sí. H. K. E. L. L. E. Y@aol.com. Sí, está perfecto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Josh Kelly. Josh Kelly. Sí. Ah. Yo tengo unos negocios. Tengo un negocio en Chile. Soy amigo de, no sé si conoce, la multimillonario Felipe Álvarez. ¿O no le suena? No. Ya. Felipe Álvarez. O sea, quizá eso es la mentira. Él dice que es millonario. Me está molestando. Yo no entiende mucho. No, la verdad es que hay harta gente acaudelada acá en Chile, pero la verdad es que es muy difícil conocerlo a todos. Como que uno conoce a poca gente. Él maneja una Porsche. ¿Conoce el auto? ¿Tiene... No, la verdad es que no. ¿Usted vive en Santiago, la capital? Sí, en Santiago, la capital. ¿En qué parte de Santiago? En Santiago Centro. Antes vivía en el sector de la Florida, pero ahora vivo en Santiago Centro. Ah, ok. ¿Y cuándo usted piensa venir a Chile? Yo voy, quiero ir en julio, que es la verano allá en los Estados Unidos, pero dice que en la Chiloé llueve mucho. Sí, para esa temporada en Chiloé llueve mucho. Bueno, pero es súper bueno para la pesca. Sí, o voy a pescar con la mosca. Sube mucho y los peces también deja que el río corra mucho. Pero en esa temporada es súper buena para la pesca. Ah, qué bueno. Y para la caza también, pero sí llueve mucho. Yo amo la pesca. Bueno, señora, yo voy a ir ahora. Tengo que comer, así que buenas noches, que le vaya bien. Bueno, buenas noches, igual usted que esté bien. Yo le voy a mandar el correo con las fotografías del condominio acá, de las parcelas, con toda la información, con los precios y todo lo que le pueda interesar. ¿Estamos? Y ya, ¿y usted? El teléfono para que se comunique conmigo. Usted ponga una foto de usted para conocerla. ¿Está bien? Bueno, vale. Yeah. Vale. Un beso. Ya, yeah, que le vaya bien. Adiós. Oh, wow. Oye, sacaste eso, weón. Oye, buena onda, weón. Buena onda, buena onda la señora, weón. Bravo, bravo. Muy buena onda la tía, weón. Sí, buena onda, buena onda. ¿No han tocado buenas buenas ondas, weón? Sacaste beso, weón, ¿eh? Sí, de repente rica, weón. De repente, sí, tenía como voz de voz, vieja rica, como apretá. Se puede utilizar eso. Pues la discoteca de repente te hace pasar por gringo igual. Sí, siempre, bueno. ¿Eh? Ayer puto. Esa le pasa a los drogaditos. Ojalá que no estén escuchando, pero unos buenos me regalaron piscola. Les dije que era gringo, que no había probado la piscola. ¿Dónde estás? Pa, si están escuchando, sepan específicamente de vos, no es que la uva. En el masivo. ¿Y cómo? ¿Y los buenos cómo eran? Puta, eran medio flectongo, weón. Sí, puta que era. Estaban vestidos como Franco así. Puta la weá. Pinta torrada, weón. Ah, pero es un buen retela, pues, weón. Casual, pues, weón. Casual. Oye, ¿qué más chucha hablamos, weón? Pongamos una canción, pues, weón, ¿no? Pongamos un tema, pues, weón. ¿Qué tema, weón? A ver, yo creo que. ¿A quién le pongo? Ah, espérate, antes yo quería mandarle saludo al Pollo Emhart. Al Pollo Emhart. El Pollo Emhart era el weón que Ipi, que está sentado acá, que es nuestro DJ, weón, le pegaba en el colegio, porque Ipi siempre dice, weón, no, que ustedes me molestan, yo. No, nadie en el Tomás Morus molestaba. Y Ipi, señores, Ipi, que está en el Tomás Morus, y quien dice eso, weón, molestaba todos los días al Pollo Emhart. Y lo molestó tanto que el Pollo Emhart se fue al colegio, weón. Pollo Emhart, compadre, nosotros te apoyamos, weón. Eres un weón mino, weón. Puta, la lleváis, weón. Yo estoy seguro que tenéis polola exquisita, weón. Yo no sé, Pollo Emhart, este programa te quiere. Puta, Pollo Emhart, weón, en el fondo este programa es por ti, weón. Estamos contigo, estamos contigo. Pollo. Pollo. Pollo, estamos contigo y no con Ipi, weón. Ipi no la lleva. Ipi un güey ahora en la universidad, weón. Pues su pasado violento, el pasado violento Ipi iba a sufrir. Hala, Ipi está para el pico, no quiere agredirnos a todos. Di algo, Ipi, di algo. Voy a decir algo muy agresivo, weón, lo suficiente para que se sientan todos por el pico. ¿Ya? No, es una mierda, weón, y en verdad el más weón es Franco. ¡No! Gracias, Ivy, weón. Gracias, weón. Gracias, gracias. Ya, bueno, vamos a poner un tema. También ochentero, porque en nuestro programa nos gusta la música de los 80 y pon lo que queremos. ¡Pico lo que opina! O sea, la mierda, weón. Vamos a poner un tema de Electric Light Orchestra, Confusion. Uniradio. Hola, weón, querido, weón. ¿A quién le va a llegar? Ahora ya no estamos. ¿A quién le va a llegar? Confusion. Estamos de vuelta en unirradio.cl y nos puedes escribir en monifranco@hotmail.com. ¿Qué pasa, weón? ¿Qué vamos a hablar ahora? Nada, yo tengo que dar un anuncio ahora, weón. Puta, bueno, he dado mil anuncios, déjame dar una wea a mí, pues, weón. Pues ya he hablado más que yo, weón. Voy a hablar de tu mierda, weón, cultural. Esa wea de las momias que hablaste, weón. Tu madre es importante, weón. Esa wea mata todo el culto, el patrimonio cultural. ¿Qué te importa, weón? Tenís una wea. Cállate, weón. Tenís cara de frutilla, franco, mierda, weón. Cállate, weón. Hablar de tantas momias que le importa. Cara de frutilla, horrible, weón. A mí me toca dar el anuncio ahora, weón. Ya tu anuncio. Yo y uno y otro. ¿Lléguenme ese acuerdo? No, pues, weón. ¿Qué hay algo? Yo quiero hablar una wea cultural entonces, pues, weón. Ya una mierda cultural, aburre a todos los weones, pues. No, puedo dar un dato, weón. Da un dato, a ver. ¿Cuál? ¿Tú sabes cuál es el país que consume más Coca-Cola en todo el mundo? No, weón. Ya, weón. Puta, ¿viste? Esa es una agua cultural. Estados Unidos, weón. No, compadre. Dilo, pues, weón. Islandia, weón. ¡No! ¿Y sabes cuál es la ciudad que consume más Coca-Cola? ¡No! Monterrey, México. ¡No! Ya. Ese fue mucho más aporte, weón, que la mierda de las momias de mono. Ya, bueno, sorry, weón. Las dos weas, pero las dos weas horribles. Horrible, horrible, horrible. Bueno, en resumen, anunciamos que mañana por Uniradio. Va un programa muy connotado, Alta Sociedad, con Nico Cañas a las 8 de la noche. Y Mono ya ha anunciado una weá, un partido de fútbol, creo. ¿A qué hora es la weá? A las 9, weón. A las 9, Fibra versus Glam, nuestro amigo. Glam Jam, Glamour contra Fibra en el refugio, a las 9. Vamos, Glamour, weón. Bueno, cerramos hoy día el programa, Gaspi. Adiós, que vaya bien a la chota madre, auditores. ¡Bien, Gaspi! Ya. Hasta luego, nos veremos la próxima semana. Gracias por escucharnos, hablamos puta, hablamos weas, pero pico, vamos esa wea, por tu pico. Que nos gusta en nuestro programa, y vamos a cerrar con otra canción de entera. Oye, Miguel, me da lo mismo que me sea un saco wea, pero es mi programa, así que igual te quiero, weón, así que escúchalo, weón, porque te quiero y estás cagado, tenés que escucharlo. Ya, Naranjita, soy Gaspar, no hay Cindy Lover, te lo prometo que se va a tratar de remediar para la próxima semana. Oye, Naranjita, perdona, nosotros somos buenos ochenteros, pero no trajimos. Naranjita, muchas gracias. Vamos a hacer un maratón de Cindy Lover. En verdad somos ochenteros, Naranjita, pero no trajimos nuestro elemento tecnológico y estamos con lo de la radio nomás. Para la próxima semana tenemos tu tema. Ahora vamos a poner Pet Shop Boys. ¡Ah! Y ahora, ¿dónde vamos a arreglar? Amigas y amigos, eso fue el show de Moni Franco con Franco Aguiardo y Felipe Álvarez todos los viernes a las 8 de la noche en punto hasta las 9 y media. Esto fue uniradio.cl, Frecuencia Universitaria.